decidí entrar al coro. Entré al coro buscando una actividad diferente. Creo que la música juntaba todo lo que estaba buscando. Yo había hecho unos años de guitarra y en la escuela, pero era como muy aburrido. Así que, buscando gente que busca gente, dije, bueno, a lo mejor en el coro se juntaban varias cosas. Era gente de mi edad y hacer una actividad diferente. Así que no tuve nadie que me llevara al coro porque no tenía ningún amigo o conocido que me dijera vení, vamos, y me llevara. Sí, un primo hermano de mi mamá estaba en el coro, en el Promúsica, y bueno, eso a lo mejor yo me enteré que él había viajado hacía ya unos años a Arezzo, y dije, bueno, ¿qué más quiero? Una actividad que tenga viajes, gente, música, listo. Le pedí a mi mamá que me acompañara. Y mi mamá tocaba el piano y cantaba, así que para ella no era nada extraño que me gustara, y me acompañó. Creo que fui con mi hermana y otra compañera de la escuela, que después no quedó. Nora ese año no entró, entró al año siguiente, creo. Y bueno, el primer ensayo fue con... Estaba Solaña, no me acuerdo si el primer ensayo era un parcial o yo me acuerdo del el general. Me parece que la primera canción era Laudate y me senté al lado de Virginia Souto y de Patricia, que no me acuerdo el apellido tampoco, cuántas cosas que no me acuerdo, qué horror, pero bueno, es así, pasó mucho tiempo. Y entre ellas me enseñaban cuál era la línea que tenía que cantar. Porque bueno, yo sí conocía, veía las partituras en casa, pero nunca una partitura del coro. Así que bueno, mi primer ensayo fue eso. Me acuerdo que Miguel Ángel Solaña era un personaje bastante duro, pero creo que nos fogueó para lo que vino después. Yo me acuerdo que él nos escuchaba algunas veces cuando sentía algo raro, nos hacía cantar de a cuatro y eso ahí te temblaban las patitas. Y al principio, en los primeros meses, decía, bueno, vos y vos, después de escucharnos, vos y vos, esperame a la salida. Entonces, como a la salida te espero, bueno... No sabíamos después qué pasaba, pero algunos salían llorando, otros ya no lo veíamos más, así que chao, lo había fletado. Y bueno, yo un poco por lo que me había dicho Claudia Estraza, estábamos haciendo unas canciones italianas, no me acuerdo bien cómo eran, pero había una segunda voz y Claudia Estraza me había dicho, mirá, en la segunda no se pone nadie, así que es un poco difícil, yo me voy a ir a la segunda, me dijo Claudia. Bueno, si me tienen que echar, que me echen ahora y no más tarde. Así que me fui con ella a la soprano segunda. Muy por el contrario de lo que yo pensaba, que a lo mejor me podían echar, Miguel me puso en el quinteto, cosa que para mí fue también... por un lado lindo y por el otro lado un compromiso, porque yo tenía 15 años, era la primera vez que formaba parte de un coro y bueno, había que apechugar. Así que esas eran las primeras experiencias. Mi tiempo hoy estoy bastante dedicada a mi casa, a pesar de que por muchos años formé parte de la empresa familiar de mi papá. Mi papá tenía comercio, así que yo empecé a trabajar con él a los 17 años. Me pusieron primero del oro en la puerta, diciéndole a la gente, espere un momentito que ya lo van a atender. Y así empecé en la actividad comercial. Después la actividad comercial se hizo cada vez más grande, creció mucho y bueno, y hoy tenemos una empresa agropecuaria donde también me ayudan mis hijos y mi esposo, que siempre trabajó con nosotros también. Que qué casualidad, yo lo conozco a él en una hamburgueseada que había hecho el coro, que me invita una compañera del profesorado de maestra jardinera. Yo estudié maestra jardinera después de que volvimos de viaje a Arezzo. Les estoy haciendo medio una mezcolanza, pero bueno, así me sale. Cuando volvimos del viaje a Arezzo, yo decido estudiar maestra jardinera, que hasta el momento no sabía bien qué hacer. Y una compañera mía me invita a la hamburgueseada y ahí conozco a mi marido. Así que bueno, en el año 85 me casé, después llegaron los chicos, tengo tres hijos, los tres hacen música como hobby, son aficionados a la música, el más grande toca guitarra, el del medio batería y el más chico toca piano, pero también toca guitarra y los tres un poco de todo. Menos la batería, que yo suponía que era la más fácil de tocar, pero no, es bastante más compleja. Así que bueno, tengo la orquesta en casa. Es una satisfacción para mí, siempre los acompañé, siempre los llevé a música desde muy chicos y la verdad que es una satisfacción que ellos hagan esto. Yo dejé la actividad coral después que volvimos de viaje, porque se me complicaba las distancias, el tiempo un poco también eran como ya cumplidas, metas cumplidas quizá, y bueno, dejé el coro. Pero siempre seguimos cantando, mi esposo toca la guitarra también y canta, nunca estuvo en un coro, pero me dijo, si vos querés ir, yo te acompaño. Así que en cualquier momento nos lanzamos otra vez a esta edad. Y bueno, ¿qué significó el juvenil para mí? Y el juvenil fue un tiempo glorioso. ¿Qué más queríamos, no? Cantar, hacer lo que nos gustaba, acompañados y que encima te aplaudan. Así que sí, me acuerdo igual que ustedes, las fiestas, los bailes, fue muy emocionante todo ese tiempo y bueno, ahora cuando escucho los audios de ustedes, pienso cuántas cosas no conocíamos de cada uno, que me hubiera gustado también conocer en ese tiempo. Y bueno, no se dieron, se da ahora. Del juvenil me llevo los mejores recuerdos. Éramos jóvenes, teníamos toda la vida por delante y estábamos haciendo lo que nos gustaba, como ya les dije. Me encanta que ustedes, algunos de ustedes, sigan compartiendo esa amistad. Es muy emocionante y bueno, me hubiera gustado también ser parte de ustedes en los tiempos que continuaron, pero son decisiones, la vida que te va llevando para otro lado y elecciones. Así que, bueno, nada más, les mando un beso enorme, les agradezco que me hayan esperado en la entrevista y le dejo la posta a Lili Gorosito. Un beso grande a todos. Gracias.